Hola, ¿qué tal? Acá estoy viendo algo de. Hola Daniel, ahí estoy escuchando el audio y comentás que vas a publicar cómo hacer para salir. ¿Cómo resetear la mente lingüística? No hay que resetearla, hay que destruirla nada más. Ahí se destruye fácil. Lo que pasa es que hay que tener valentías nada más. Porque hay que aceptar un montón de cosas que son incuestionables y todos esos mundos, esos incuestionables son los que son los pilares en los que se basa nuestra vida. Pero no es nuestra vida, sino que estamos siendo existidos, como siempre digo, por estas superestructuras que son que son la epigénesis de la estructura primaria, que la estructura primaria no es en nuestra mente lingüística. La superestructura, o llamada matrix, son epifenómenos y son constantes reacciones a las historias que podemos hacer sobre nuestra mente. Todas las historias que tenemos sobre nuestra mente también son reeditorializadas por estas estructuras externas, que pueden ser la democracia, los estados-nación, el sistema educativo, internet, ¿sí? No hay un reseteo de mente lingüística, lo que hay que hacer es eliminarla. Hay que ser racistas. ¿Sí? Es un parásito la mente lingüística. No todas las mentes lingüísticas son parásitas, sino esta mente lingüística que fue nacida por 20, hace 20 siglos, nació a través de adoctrinamiento vudú en Micahuiltla. ¿Sí? Si puedes ver que eso que miras no sos vos, entonces necesariamente al poder verla, eso que ves no sos vos. Está fuera de vos. Y si podés ver una imagen en tu mente o un sistema de imágenes, eso significa que vos no sos esas imágenes y sistemas que estás viendo. Porque sos algo diferente, lo estás viendo. ¿Quién es ese que ve las imágenes y que al verlas prueba que no es una imagen? Eso es la conciencia, ¿sí? Esa es la conciencia. No como conciencia del ego, sino como conciencia manifestada del ser humano y que es la vida misma. Cuando digo conciencia, es la vida misma, ¿sí? Esa conciencia es la que sostiene a todas las imágenes mentales, en forma de imágenes, en forma de deseos, en forma de memorias. Memorias. Y están en constantes e infinitos movimientos. Esa es la naturaleza de la mente. Pero la mente sola, estamos hablando de la mente, a esa mente que es por naturaleza no se la puede combatir, es rediseñada o revendida como mente lingüística. Ese fuego en constante cambio pasa a ser otra cosa. Ese fuego sin orden, que es la mente, pasa a ser mente lingüística, a partir de que en ella se van montando estructuras lingüísticas, ¿sí? Se van montando estructuras lingüísticas. Y estas estructuras lingüísticas son los filtros y son los que organizan las interpretaciones que hacemos de todas las percepciones que tenemos de la realidad, ¿sí? Todas las percepciones de la realidad están organizadas a través de estas estructuras, ¿sí? Las estructuras están hechas no para hablar, sino para modelar el modo en que percibimos la realidad. ¿Sí? Los conceptos están para definir nociones, para definir imágenes, pero no, las estructuras están hechas para modelar las interpretaciones. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Las estructuras modelan. Y los conceptos que usamos como palabras, que no son palabras, son los que significan, los que comunican, ¿no? Pero las estructuras, lo que está atrás, es lo importante, ¿sí? Eso es lo importante, porque eso es lo que filtra nuestra percepción de la realidad. Las estructuras, o sea, las dialécticas, la forma en cómo se organizan las palabras, los sistemas, ¿se entiende? Eso es lo que. Eso es lo que modela nuestra percepción de la realidad. ¿Y quién controla esas estructuras lingüísticas que modelan nuestra percepción de la realidad? ¿Quiénes son los constructores de esas estructuras? Antes a los constructores se los llamaban masones, ¿no? O los masones eran como arquitectos. ¿Quiénes son estos arquitectos, estos masones? Son los abrámicos, ¿sí? Son los talmudistas, abrámicos entendidos como cristianos y musulmanes y judíos sobre todo, pero solamente, mayormente judíos y cristianos, ¿sí? Los abrámicos son los magos negros de las palabras, en el sentido de que son magos negros no de las palabras, sino de las estructuras a través de las cuales uno percibe la realidad. La palabra es un epifenómeno de las estructuras dialécticas. ¿Sí? Lo que organiza la percepción de la realidad son las estructuras, en cómo están estructuradas las palabras, y no las palabras. ¿Se entiende? Esto es difícil de entender, pero bueno, tiene que leerlo varias veces. Escuché esto varias veces. Pero esto se produjo a través de. Y lo mostramos en la eficiencia. Esto se produjo a través de siglos de enmecautramiento, de adoctrinamiento bíblico neuroabductivo. Por eso es un vudú. ¿Sí? Todas estas estructuras que modelan nuestra percepción de la realidad en forma de estructuras dialécticas son las que modelan nuestra percepción y a la vez algo peor se pasó a ser esta mente lingüística en la cual nacen las estructuras dialécticas, pasó a ser nuestra alma o nuestra falsa alma o nuestro falso yo soy. O para que ser más puntual, nuestro aparato cognitivo, ¿sí? Toda esta mente lingüística ha pasado a ser nuestro aparato cognitivo, perceptivo. Y eso es lo que no se puede ver porque la gente está muy apegada a su identidad por un doble fondo, porque esta mente también es muy inteligente como parásito y necesita permanecer invisible. Entonces nos hizo identificar con nuestro cuerpo, ¿sí? Al estar identificado con nuestro cuerpo, no vemos que estamos identificados antes con nuestra mente lingüística, con el parásito, ¿eh? Así que esto es lo visible, ¿no? El cuerpo y por eso es como las palabras. El cuerpo es como una palabra también en este sentido. Y es una máquina de sesgar, o sea, siempre estamos con las percepciones sesgadas. Por eso no se puede resetear la mente, sino la mente lingüística, sino solamente observarla y ver cómo es un círculo falso que se va comiendo como un gusano a sí mismo. Sí, es todo falso. Y cuando vos podés ver los movimientos que tiene ella, que siempre son de división, polarización y sobre todo el de tomar una parte por el todo, vas a ver que no, que son patrones repetitivos y que vos no sos eso que estás mirando. Un ejemplo de hoy, como dicen que la Tierra, como lo dije el otro día, un ejemplo de hoy es que dice que la Tierra es plana, ayer que era redonda y anteayer. Los principios bíblicos del Génesis también decía que era plana. O sea, en el sesgo fondo es que no, la gente no ve que la Tierra debe ser algo siempre material. ¿Por qué la Tierra debe ser de naturaleza física, material y no de otra naturaleza? Ese es el sesgo. Te indujeron a aceptar que la Tierra debe ser necesariamente material. ¿Sí? O sea, o en este caso, en otro ejemplo, que no hay nada más superior a Dios. ¿Cómo puede ser nada superior a Dios? Sí, has aceptado ser que nada es superior a Dios porque el Dios es el bien mismo, te van a decir siempre, hace 20 siglos dice lo mismo. Pero Dios es un concepto solamente para medir tu grado de creencias, ¿sí? Y tu grado de creencia a más alto es, más autodegradante estás, porque cuanto más crees, menos conoces la realidad. Y no cuestionás eso, que Dios necesita creer. Si Dios necesita que vos creas, ergo, Dios no existe, es falso. Porque yo necesito creer en algo para que exista, para que sea real. Esos son los sesgos de esta mente, esos trucos que tiene la mente lingüística. Por eso aplastarla es observarla, es observarla. Estas son las estructuras dialécticas que están implícitas como fondos, que son como fondos móviles y que la gente le cuesta ver, porque son dinámicas, ¿sí? Están en constante movimiento y en su arquitectura son con la mente son epigenéticas, ¿sí? Son tanto las estructuras y la mente lingüística que genera esta estructura llamada matrix. Sí, porque nadie viene de afuera y te pone un revólver en la cabeza y te dice tienes que pagar impuestos, ¿no? Lo pagás porque ya estás estructurado para ir a pagarlo porque estás en la fe ya sea en la fe en el miedo, en la fe en el Estado, en lo que sea. Y son cuestiones que uno toma por naturales, pero no son naturales. Son todas imposiciones que nacen antes en nuestra mente. Y bueno, y pagamos esta póliza, ¿no? Esas son las estructuras dialécticas. Y esa y no se puede salir porque están identificados la gente. Imagina, 20 siglos de adoctrinamiento, repitiendo siempre lo mismo. Esas estructuras están como en el ADN, si es que existe tal cosa como ADN, están incorporadas en lo más íntimo y secreto de cada célula, ¿no? Estas estructuras lingüísticas que hacen percibir la realidad como la Biblia o como los que hicieron la Biblia necesitan que vos percibas la realidad, o sea, como un esclavo, ¿sí? Esa es la mente lingüística. La realmente no es la mente lingüística, la realmente es, la, es, de orden, es de orden moral, ¿sí? Es la que pone orden. Y nunca puede ser imaginación. Esta mente lingüística está base hecha de imaginación. Y las estructuras dialécticas en sí mismas organizan, que organizan estas imágenes, son imaginación. Sí, por ejemplo, cuando un cristiano ve un avión en el cielo, ve un avión. Cuando un indio perdido en la selva, que nunca ha tenido contacto con un occidental, ve un avión, no, mira al cielo y ve que cruza un avión, no ve un avión, porque no hay palabras para ese indio perdido en el Amazonas para definir avión. Va a ver otra cosa. Él va a experimentar la realidad de de ver algo ahí que no sabe cómo se llama. Pero él experimenta la experiencia de ver. En cambio, el abrámico, cuando ve un avión, no ve un avión. Ve la palabra avión y después, y después eso lo incorpora como avión. Esa es la diferencia. La diferencia es que un indio en el perdido del Amazonas, un aborigen, ve mejor a un avión que lo que puede ver un cristiano, ¿no? O cualquiera de nosotros. Porque vemos solamente a través de conceptos que están en estructuras, porque las estructuras son las que nos hacen ver lo que la mente parásita necesita que veamos. Por eso digo que el kirchnerismo hoy está podrido de punta a punta con un diablo. Un diablo es es un contrasímbolo. Al contrario del símbolo, el diablo, sabemos que el símbolo es lo que une, lo que sintetiza. El diablo es lo que divide, ¿sí? Son nociones que divides. Y la noción raza se ha hecho un diablo. Un diablo como una. Y se le ha descubierto esta noción de raza. Ayer estuve con un canal de Telegram llamado Caput Anguli. Y estuvo lindo porque no me lincharon como pensaba que iba a linchar. Fueron más. Se ve que había gente que pensaba. Y que dudaba, porque eso, dudar es signo de inteligencia. Y no fue linchado como puedo ser linchado en otros canales. A mí no sé, sí, no entré más. Capaz que me lincharon después que yo me fui. Pero un saludo si lo ve, si escuchan esto. Así, un saludo de honor de caballeros a caballeros. A mí lo que este Caput Anguli, con otros no sé. Así que, pero bueno, decía que esta noción de raza, ahí estaba hablando yo, estaba dando una definición de raza, una noción de raza, la natural de raza, que no puede ser la que está infectada en el hitlerismo. El hitlerismo raza es un diablo, es una bomba de Stauffenberg. Stauffenberg fue el que puso la bomba o que intentó matar a Hitler. Bueno, la noción raza es lo mismo. La mayoría de los canales usan, si no todos, esta noción de raza como diablo, que es una cubierta es como una cubierta de mocos resbaladiza, inmunda y psicodélica, que están siempre segregando sobre la noción raza, como gusanos, ¿sí? Segregan ese moco psicodélico que hace de raza algo tan inmundo y tan descabellado y tan ridículo que cualquiera que se acerque sale disparando. Porque es muy descabellado lo que sostiene estos Stauffenberg, ¿no? Que se hacen autoridades y dueños y custodios del hitlerismo o de la noción raza, cuando raza en ese sentido solo es un diablo, están diabolizando, están dividiendo. Lo hacen deliberadamente o indeliberadamente, no digo que todos lo hagan con mala leche, pero si son abrámicos, lo hacen porque es su naturaleza, porque están programados y no van a cambiar nunca. ¿Sí? Y porque no les interesa ver su mente cómo funciona. Pues si ven cómo funciona su mente, se van a dar cuenta que son bots ellos mismos. Que son bots, son robots que están reproduciendo órdenes sin darse cuenta. ¿Sí? Y no les interesa. Y te dicen, no entiendo. Y claro, sí, porque pues, el gusano que tenemos adentro, que es el parásito de la mente lingüística, no te va a dejar nunca espacios para que entiendas. Pero también tenés algo de autorrespeto y podés separarte, si querés, de ese parásito. O al menos tener amor a la verdad, no es mucho. Pero el concepto de raza está cubierto por mocos, una capa de mocos psicodélica inmunda, y que han hecho a un gusano de la noción raza. Y si vos querés ver la noción raza, tenés que ser un gusano también. Tenés que arrastrarte al ridículo, a la humillación, si querés ver qué es de cerca, qué cosa es raza, ¿viste? Porque salen con todas esas manuales de curita de pueblo, o sea, esos manuales, esos patrones, tenés que leer la Biblia y te mandan a leer libros. O te mandan a leer el My Count, o te mandan a leer este libro, pero siempre con los libros en la mano, como si fuera la raza lo conceptual. O como si fuera algo que ocurrió el hitlerismo, que como ocurrió en Alemania, o el nacionalsocialismo, pudiera volver a ocurrir. ¿Entendés? Y eso es mentira, porque cuando la gente te lleva a leer esas cosas, tenés que leer de vuelta el My Count, o tenés que leer esta concepción de Rosenberg, te está diciendo que el hitlerismo va a volver en forma de nacionalsocialismo tal cual en Alemania, y eso es mentira. El hitlerismo como en Alemania no va a volver por millones de causas, sobre todo una que no está Hitler. Pero estos enfermitos, estos Stauffenberg, ¿no? Estos envenenadores de pozos, te hacen ver que raza es una cuestión biológica, conceptual, jurídica quizás, y además te hacen ver que vos siempre debes referirte a los textos, a los libros de Hitler y las charlas de Hitler, pero con una condición: amputar a Hitler la real dimensión de Hitler para hacerlo a Hitler un personaje de texto. Y Hitler es superior a todos los textos. Hitler es el bien mismo. No, un texto no puede dar cuenta de lo que es Hitler, porque lo tenés que conocer en todo sentido. El sentido moral, psicológico, emocional, artístico. Eso es una cuestión, que es una experiencia. No, ningún libro me puede decir lo que es Hitler. Por eso yo os recomiendo que escuchen las charlas de Hitler, ¿sí? Al público, porque ahí sale el verdadero Hitler y ahí está la palabra viviente, la autoridad. Ellos siguen viendo a raza esta gentuza, estos Stauffenberg, ¿sí? Esta gentuza, ellos siguen viendo a raza a través de la Biblia. No pueden desapegarse de esa mente lingüística. Siguen viendo a raza desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Esa gente son la peste del hitlerismo, porque raza es amor al bien y el bien mismo. Raza es amor al bien y el bien mismo, fuente de poder y de gozo. Para ellos raza es todo lo contrario. Está en los textos. Te mandan textos, ¿viste? Como si fuera un rabino. ¿Viste? Los rabinos van a leer textos y rememorizar. No. Raza es amor al bien y el bien mismo. ¿Dónde está escrito el amor de una madre a su hijo? ¿En qué libro está escrito? ¿Puede explicarme alguien cómo se explica ese amor de una madre a su hijo? ¿En qué libro? No, pero estos sí, estos cretinos, estos imbéciles, estos estúpidos que nos toman por idiotas, que creen que Hitler puede ser metabolizado como a través de un texto explicado, como puede ser explicado la sinfonía de Beethoven o el amor de una madre por su hijo a través de texto. Son así de idiotas, son así de idiotas. No se dan cuenta que es algo vivo esto, que el bien es algo vivo y, y los libros son palabras muertas. Y por eso vuelvo a vayan y lean los discursos de Hitler cuando ahí no había guión. Ahí Hitler hablaba y se soltaba porque hablaba el bien mismo. Hablaba desde el bien mismo y desde el mismo amor al bien y él mismo era el bien mismo. Porque tratar de explicar a Hitler sin esa, sin amputando a Hitler de lo que era realmente, vas a caer en contradicciones tras contradicciones y por eso ves a raza, es todo lo contrario de amor al bien y el bien mismo, ¿sí? Así que no se puede matar a la mente lingüística, hay que aplastarla, hay que aplastarla a través de la observación lúcida, ¿sí? Y ahí te conoces a vos mismo. Lo cual el fin no es conocerse a sí mismo, porque el fin es ser. El conocimiento de uno mismo, el conocimiento de tu mente, te va a dar la fuerza, la armadura, para que puedas ir más allá. El más allá es el ser del bien, lo que fue Hitler, el ser del bien, el ser y el bien mismo, ¿sí? Yo por eso hay pocos hitleristas que han podido salir de su mente vínica vudú, desde que la noción raza tiene de su boca, a partir de su boca, es una bolsa de mocos psicodélicos, es una membrana citoplasmática de sus particiones, una judeoplasmosis enchastrante y abductiva y a la vez abrahamizante. Raza para ellos es todo una cuestión así de encriptadora, así de condena, de condena, ¿no? De condena bíblica, porque es algo muy, muy rígido, muy parásito, y que no tiene nada que ver con el amor, con el gozo, con el poder, con la alegría, tal cual es raza. Espero que puedas limpiarte la mente a través de de esta observación, de ver que a la mente cómo funciona, y al ver cómo funciona, te vas a ir dando cuenta. Y si no, está el amor a la verdad, que también es amor a la verdad, está con el corazón indiviso, amar la verdad, o sea, la verdad como bien, ¿no? Y si no, seguir. Hay mucha gente que sigue a Hitler y lo siente como el bien mismo, pero no como un dios, ni como, ni como algo, un avatar, ¿no? Porque es algo superior a todo eso. Todas estas cuestiones de avatares, dios, encarnaciones, son formas miserables. Son formas miserables y hay gente que puede ver que esas formas son conceptos miserables que vampirizan y parasitan al bien mismo, y en este caso Hitler. No puedes ver la verdad, seguir tu corazonada y mirarlo fuera de las inmundicias de estos Stauffenberg que ponen bombas de llamados diábolos, que son como mocos psicodélicos a partir de la noción raza, ¿sí? La noción raza que tienen de ellos está hecha a partir de nociones biológicas, conceptuales y si no jurídicas, ¿no? Porque se vuelven ellos abogados, ¿sí? Abogados y que te mandan a leer libros para que vos puedas entender lo que es raza, pero nunca sentirlo. Para que vos puedas conceptualizar raza, pero nunca experimentarlo. Para que vos puedas comunicar raza, pero nunca gozarlo. Estos son los abrahámicos que se llaman hitleristas, pero ya se llaman paganos también, pero son golems, ¿sí? Son golems programados, super terminators, que ellos jamás van a dudar de que están siendo tripulados por una mente parásita, jamás. Ellos para ellos, todo, ellos y su mente son uno. Y esa mente es la que lo hace, estos ridículos, porque esos ridículos es muy difícil volver. Y pero cuando sienten que se hicieron el ridículo, tratan de tapar ese ridículo haciendo más ridículos. Y esa es una tecnología MK Ultra que usa la mente interna, ¿no? La mente parásito judío interior. Es un círculo vicioso, se hace un adicto al ridículo, ¿sí? Y si un adicto, un africano mental constante, ¿viste? No pueden dejar de repetir ridículos para salvarse. Y viven, bueno, y viven como viven, vos los ves como viven, son pobres tipos, ¿viste? Tienen una vida separada absolutamente de la naturaleza y de todo gozo, porque no pueden gozar nada, incapaces de disfrutar. Entonces, esto es el miedo a la supervivencia, todo lo que es el diablo de ellos, el diablo como moco psicodélico que destilan y segregan sobre el concepto raza, está basado en la teología abrámica, o sea, sobre todo el cristianismo, que es el miedo a la supervivencia por su supervivencia en sí. El miedo, ellos son el miedo, ¿sí? Y todo eso es darwinista, en el sentido que el darwinismo es una performance nueva del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí? El darwinismo es una reedición del Antiguo Testamento y una reedición del Nuevo Testamento, que es el miedo a no existir, ¿no? Porque la salvación en el Nuevo Testamento es el miedo a no existir. Y el darwinismo te hace lo mismo, pero con cuestiones de fondo científicas, ¿no? Impecables, ¿sí? Pero todo eso es pura teología. Teología abrámica de la salvación, o si no, teoría jurídica en el Antiguo Testamento, ¿sí? La teología como teoría teológica, ¿sí? Donde el Goyín es una bestia, ¿sí? Y si vos sos algo biológico, sos un Goyín, porque asumís el orden jurídico del Antiguo Testamento. Y acá es el Antiguo Testamento, se llama darwinismo, donde tu identidad está sujeta a la biología, como si la biología hubiera sido el creador del orden universal, y no el orden universal creador de la materia y energía. Así de idiotas es esta gente, ¿viste? Pero bueno, porque nadie le pone límites, porque nadie es racista con ellos, porque nadie es racista con ellos, porque han robado la noción de raza, ¿sí? La han secuestrado. Entonces acá estamos siendo racistas con estas hordas abrámicas que se hacen llamar paganos, se hacen llamar antiabrámicos, pero son lo mismo, ¿sí? El hitlerismo se instaló hace tiempo, esta infiltración, y fue llevada, sabemos, a través del catolicismo, con su método hormiga. Su infección fue total, la pudrición se fue de punta a punta. Toda la historia que tenemos de Hitler es una editorialización hecha por abrámicos, y los paganos y los antiabrámicos toman esta versión de la historia, que es la versión cristiana. O sea, en el fondo siguen siendo lo mismo, porque siempre están negando la real dimensión de Hitler, como que es el fin de la, como lo que es el bien mismo. Nadie te va a decir esto, que Hitler fue el bien mismo, el amor al bien y el bien mismo. Y todas las editorializaciones de la historia que hacen los abrámicos es reproducida por estos llamados paganos. Donde Hitler es un personaje histórico. Y en el peor de los casos, y los más burdos y los más chabacanos, es un dios, ¿viste? Ahí ya está, la forma, ahí estás religionado, ahí estás contento el abrahamismo, porque si Hitler se volvió Dios, y si Hitler es Dios, no puede competir con el Dios de los abrahámicos, con Yahvé, el psicópata Dios de los dementes, ni con Jesús nigromante, no puede competir. Por eso el hitlerismo ha secuestrado, date cuenta, ha secuestrado la real noción de raza, que es amor al bien y el bien mismo. Sí, la ha secuestrado. Y cada vez que querés saber qué cosas de razas te piden a cambio, que aceptes su psicología de mafias. Tenés que aceptar su resentimiento místico. ¿Sí? Así que cada vez que quieras saber qué cosas de raza, tenés que aceptar su miseria intelectual, su deprimente miedo a la vida. Cada vez que quieras saber qué raza, tenés que aceptar su síndrome de inferioridad y humillarte y hacerle el honor de parecerte a ellos. Porque tenés el honor de fingir que es un honor parecerte a ellos. Tenés que fingir que todos sus chantajes de africanos mentales, todas sus fanfarronerías, de sentirse moscas y mierda a la vez, es un portento de ellos, un signo, una prueba de su inmunidad, de su poder. ¿sí? Cada vez que te acerques a saber qué raza, tenés que festejar su LGTBismo. Tenés que festejar su LGTBismo furtivo y de autosadismo de salón. Escondidos, siempre ellos, en perfiles, como en perfiles furtivos, porque nunca dan la cara. La autovejación va más allá de lo público, ¿sí? La autovejación va más allá de lo público. Y por eso no dan la cara y andás a saber cómo se autovejan fuera de la vista de los demás. Así que vos tenés que. No, no, no, no, no, no. Yo ayer estaba viendo un usuario que está en el grupo mío, que bueno, yo más o menos trato de ser bueno, siempre, trato cuando puedo. Y había hablado muchas veces con este, se llama Prometheus, ¿no? Que tampoco nunca dio la cara, y nada, porque no dan la cara, ¿viste? Son muy superiores, ellos nunca dan la cara, ni teléfono, ni nada. Yo sí, ¿viste? No tengo nada más. Aunque creo que este hombre sí me llamó por teléfono una vez, sí, hablábamos por teléfono. Pero bueno, de que un día me dijo que Sofía Loren era la mujer. Yo le dije que para mí, Sofía Loren, entre una valquiria rubia y Sofía Loren, yo me quedo toda la vida con Sofía Loren. ¿Qué me importa que sean las valquirias rubias? Son lindas todas, hermosas, sí. Pero yo me quedo con Sofía Loren. Para mí, la más linda del mundo. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Es un desprecio, dijo unas palabras despreciantes, que no me acuerdo cuál salió, pero me tocó el alma, ¿viste? Porque le salió del alma a él. Para él, Sofía Loren era un insecto, porque. ¿Por qué era un insecto? Porque no era rubia. Y segundo, porque era italiana, ¿entendés? ¿Y este hombre que es un español? Como si España no hubiera estado mezclada con. Fuera tan, casi tan mezcla de razas como Italia. Pero él no, él se dice descendiente de visigodos. Y si no es rubia, como su mujer, que estaba, según él, es muy linda, para él eran todas mezclas raciales repugnantes. ¿Se entiende? Esa gente es la que usa raza. ¿Cómo vas a poder respetar a una persona? Yo le respeté hasta ahí nomás, ya está, basta, porque ya no me sale más, ¿viste? Esa gente es la que envenena con resentimiento, con envidia, con síndrome de inferioridad, con toda clase de inmundicias nefilíticas, ¿no? Nefilismos de vigilancia, ¿no? Son los que te hacen caer en su propio nivel, ¿no? No pueden. No, son psicópatas. Esta gente que usa raza como la usa él, son psicópatas. No puede creer que. No se puede creer que si vos no sos rubio, si no tenés un árbol genealógico, entonces no perteneces a una nobleza, entonces no podés ser ario ni podés ser raza. ¡Wow! ¿Se entiende el nivel de abrahamismo que está disfrazado en esas ideologías que tienen que ver con la noción biológica, jurídica, ideológica de raza? Jurídica, ya lo dijimos, porque siempre están tratando de ordenar con jurídicamente, a que vos te apegues a esa orden jurídica de raza a través de textos que dan una jurisprudencia de raza. Porque son así, estos son muy descarados, ¿viste? No, tiene una, no, no, no, carecen de vergüenza y no ven el ridículo que hacen. No ven el ridículo que hacen. Y entonces, ¿cómo esta gente puede ser fuente de amor, de gozo, de poder? ¿Cómo raza puede ser fuente de gozo, amor y poder? ¿Cómo? Y lo que más impacta a la gente nueva es que no sé que hay cosas que se transmiten y que son emocionales, y la repugnancia que sienten ellos por todo lo que, por ejemplo, por Sofía Loren en este caso, porque no era rubia. Es una violencia terrible, porque es una violencia emocional que se transmite a nivel invisible, se transmite, y eso es crear repugnancia moral. Esa repugnancia moral hace que la gente que se acerque a Hitler y vea en raza a estos representantes de raza que destilan repugnancia, salir corriendo, o lo que es peor, volverse como ellos. ¿Sí entiende? Hay otros más, qué sé yo, como el de Vishnu Trimurti, que era un. A ver. que era un tipo que yo lo seguía y después se hizo putinista, Pedro Varelista. Y también lo mismo, ¿para qué usas capuchas? Si ya el Estado sabe, la CIA sabe, todos saben dónde vivís, qué hacés, qué comés. Cualquiera puede saberlo. Si, de hecho, si sos hacker, puedes saberlo. Por eso, ¿por qué hacen esto? Porque no sienten que en alguna parte te están cometiendo un crimen. En el fondo saben que son criminales. Por eso usan capuchas, ¿sí? Por eso nunca dan la cara, usan varios perfiles. Estos son los Stauffenberg, los que ponen bombas en el búnker de Hitler, pero se dicen defensores de la raza, pero infectan, tumorizan a todo recién llegado, lo crucifican. Ellos son los Stauffenberg vudú, que se dicen no ser abrahámicos, ¿no? Se dice, yo no soy abrahámico. Pero son demonios, son psicópatas que defienden la muerte, su síndrome de inferioridad y adicción al ridículo, porque son adictos a hacer el ridículo y necesitan que raza siempre sea algo que justifique su ridículo, que justifique su complejo de inferioridad, que justifique su incapacidad intelectual, ¿sí? Que justifique su insensibilidad a la belleza, al bien, a la verdad. Necesitan el miedo, la raza para ellos es miedo a no ser iguales. Pero raza en verdad es el amor por ser únicos, porque raza es el bien, y el bien como fuente única de todo lo manifiesto es lo que te da esa cualidad de ser únicos, en tanto individual y a nivel colectivo como lo fue en Alemania, ¿sí? En Alemania de Hitler, ¿sí? Alemania no se puede repetir ahora con las mismas estructuras con que se dio Alemania, porque Alemania la configuración biológica, psicológica, moral y la tierra misma que emana una identidad, un amor, porque la tierra emana amor, le da a la población de Alemania su determinación, ¿no? No podemos ser lo mismo que Alemania o en Paraguay, no se puede. Por más que haya muchos alemanes en Paraguay, ¿no? Porque la tierra es diferente. La gente es diferente, ¿se entiende? Y bueno, pero si se apegan al bien, si aman al bien, van a ser una raza, porque aman a ese bien único. No pueden ser una raza jamás la gente que tenga miedo a ser diferente. Estos psicópatas que infectaron el hitlerismo a través de la raza, haciendo de la raza un diablo, en el sentido, un moco psicodélico que divide, una manzana de discordia. Su lenguaje es el miedo, ¿sí? Su lenguaje es el miedo. No pueden amar, quizás, no sabemos. Pero por eso hay que ser racista con ellos, ¿sí? Para ellos raza es una cuestión jurídica, biológica, religiosa, ideológica, pero nunca una cuestión de bien, de poder, ¿sí? De poder en hechos, porque el bien habla en hechos, no habla en conceptos. El bien es todo lo contrario. El bien es todo lo contrario a conceptos de curita que te mandan a leer libros. No, el bien son hechos, ¿sí? Es hecho, es energía, es valor, es alegría, es gozo. Eso es el bien como conciencia, conciencia en sí, como quieran llamarlo, como logos, universo. Eso es lo que te da, lo que te hace ser uno con los hechos, ¿sí? Sos uno con tus hechos, como esto que estoy haciendo ahora. Esto es un hecho. Preguntar es un hecho. Dudar, empezar a cuestionar. Y hacer preguntas, sobre todo lo cuestionar, eso es un hecho. Esos son hechos. Pero para ellos no son hechos, tenés que repetir, no podés dudar, ¿sí? Y por eso están ahí en sus trincheras de barricada de mocos psicodélicos. Este es el precio que piden, ¿no? El precio que ellos que piden para que vos uses para que vos puedas aceptar ser como una de ellas, tenés que aceptar el término raza como ellos, ¿sí? Un término fúnebre, ¿sí? Sí, porque son así, ¿viste? La biología para estos chavalitos, yo estaba otro chavalito ayer que me dijo que era moyanista, que yo siempre dije que le faltaba mucha honestidad intelectual y le faltaba inteligencia, pero lo que es feo que le falta inteligencia es que hagas todo lo posible para mantener todavía esa falta de inteligencia. Entonces ya no respeto. Si vos sos limitado, está bien, pero que vos hagas de tu falta de limitación un culto de la ignorancia, entonces ya no te puedo respetar. ¿Sí? Ah, eso no se puede respetar. Hay que ser racista con esta gentuza. Ayer me descubrí que era moyanista, porque según ellos era moyanista, era un hiperburro. Bueno, dije, me salvé. No me dijo judío. Parece el chavalito, que es un curita de pueblo, no tiene más allá y le gusta hacer eso. Pero por la adicción que tiene, que no es un placer en sí mismo, es que no, es una compulsión. Está tomado por esos impulsos de repetir el ridículo como lo hace sistemáticamente. Para él, raza es biología, concepto y nada más. Biología y concepto. No es poder, no es amor, es concepto. Y por eso te va a hacer millones de acrobacias para mantenerse en la ignorancia, porque va a seguir en su acrobacia para mantenerse en sus sistemas de mecaultramiento de ridículo en ridículo, porque no puede ser más. Eso es porque, volviendo a un principio, es porque no se pudo separar de su mente lingüística y sigue siendo tripulado. ¿Sí? Y sigue siendo tripulado, pero tuvo todas las posibilidades de dejar de serlo. Le hablé ya y es como nada. Tiene una moral típica del abrámico, ¿no? Porque por un lado te puede decir que yo lo he visto hablando conmigo diciendo a este chavalito cosas buenas de y cosas de verdad, verdaderas sobre el abrahamismo, que era insoportable, no se podía hacer abrahámico, y al otro día estaba lamiendo el culo a un abrahámico, un ultracatólico, y que creo que es gay también. Y a la media hora estaba hablando mal del gay ese. Esas cosas no se pueden pasar por alto. Esas cosas es ignorancia deliberada. Ignorancia, y te das cuenta de que todo lo que sostiene es falso. Porque no hay una moral. No hay una moral de fondo. O sea, a esta gente son ocupas. Porque son ocupas y hay que patearle el culo. O mejor aún, no hay que patearle. Hay que dejarlos. Y que se pudran en su hitlerismo de sapos, ¿sí? Donde raza es biología nada más. Nunca, nunca raza es poder, es amor al bien. Para ellos es toda biología, nociones jurídicas y conceptos ideológicos, y sobre todo religiones. Una religión. Porque no te van a decir que es una religión. Por eso raza no puede ser jamás un concepto darwinista, porque el darwinismo, lo mires por donde le mires, es un manual del Goshin, ¿sí? Es un manual de Goshin, es una editorialización del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde todos los abrahámicos son bestias, ¿sí? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo son muertos, ¿sí? Porque renuncias a la vida para existir en este mundo, y el precio para pasar a otro paraíso, en otra vida, también existiendo, pero no viviendo. El darwinismo es lo mismo, te reduce a toda a que sos, somos como animales que carecemos de principio de conservación. Hace una inversión ontológica de principio de conservación, que es un principio eterno, el principio de conservación, y lo invierten a instinto de conservación. ¿Entendés? Y como instinto de conversación ya ha sido materializado, somos cuerpos. Yo no digo que somos animales, pero somos, porque ser animal está bueno. No, no, no, no, no, no veo que sea algo malo ser animal. Yo no veo a los animales algo malo. Pero se ha materializado algo peor que animales. Se nos ha degradado a las leyes de la materia. ¿Sí? Esta es la metanoia de los que esparcen los divulgadores de raza, haciendo de raza esta bomba de Stauffenberg, esta manzana de la discordia, este gusano de mocos psicodélicos, donde razas es solo una cuestión biológica, como si la biología, repito, fuera la creadora de los principios eternos que rigen a la biología. Es una cuestión muy idiota, muy descabellada. El color de tu piel es un color de super saiyajin, como decía este Prometheus, que te va a dar la arianidad. Porque el color de piel es la que creó el universo, y no el universo que te creó a vos. Así es la noción de raza que ellos manejan. Pero lo hacen porque no pueden dejar de hacerlo, porque son abrahámicos. Y nunca van a cuestionar que están parasitados por un abrahámico. Y cuando se lo decís que podés salir de ahí, le decís y le das herramientas, no quieren. Entonces, hay que ser racistas con ellos, ¿sí? Hay que ser racistas. Ellos están ahí. En su dialéctica ideológica, conceptual, neuroaductivo, pavloviana, bíblico y vudú, y jurídica, que en la que la raza es biología y conceptos, y no el bien mismo. Porque, ¿sabes? Porque no lo dicen, porque aceptar eso es aceptar que ellos pueden ser el bien mismo. Y eso es mucho para ellos. Ellos pueden ser Hitler, pero eso es mucho para ellos. Son cagones, son traidores y cobardes. Porque ser Hitler necesitas amor, amor propio, ¿sí? Entonces, estos son los que secuestraron, a la noción raza, al hitlerismo. Y hay una diferencia, sobre todo, fíjate, es la diferencia, si mira, entre ellos que se dicen no abrámicos, pero son abrámicos, y son pseudo racistas, son falsos racistas. Porque el verdadero racismo consiste en matar al judío interior, a la mente lingüística. Y ellos no, jamás lo van a hacer, ¿sí? Jamás lo van a hacer. Como ese chavalito que es la verdad es triste, la verdad es triste, es triste. Yo quería que fuera persona, pero es muy triste lo que hace. La diferencia entre él, entre los abrámicos y yo, y los que me van a copiar a mí, va a ser esta, porque va a ser algo muy natural y lógico lo que te digo. Para ellos, si Hitler resucitara y dijeran que está en la esquina de su casa Hitler, ellos irían corriendo a ir a verlo. Ellos irían, si Hitler resucita en la esquina de su casa, irían corriendo y festejarían. Pero yo no. Si me dicen que Hitler está acá en la esquina, yo me quedo en mi casa. Porque ¿sabes por qué? Porque yo a Hitler lo conozco. Esa es la diferencia. Ellos creen en Hitler. La diferencia entre esos y los que sabemos que raza es poder, es bien y es amor, es que conocemos a Hitler. Y Hitler es el bien, y el bien está en todas partes. El bien es conciencia y está en todas partes. Yo me iría, si viene y me dice Hitler está en la esquina de mi casa, yo me quedo acá. ¿Por qué iría? Yo lo conozco a Hitler. Que vaya la gente y que no lo conoce y que aprenda algo quizás, que se les pegue algo, pero yo no iría. Porque yo lo conozco. Porque yo conozco lo que es el poder, porque el poder está en aceptarse que en nuestra fragilidad podemos tener un poder, y es ajustarnos al deber de ajustarnos a esos poderes, que es ajustarnos a la moral, ajustarnos al bien, ajustarnos a la bondad, ajustarnos a la justicia, ajustarnos a la belleza, ajustarnos al amor. Y eso es lo que nos da poder, ¿sí? Eso es lo que nos da libertad. Y eso, todo eso es algo que combaten esta gente, ¿sí? La combaten a muerte a través de lo que vimos, estoy hablando ahora, que es la noción raza, que han hecho la noción raza algo para que toda la gente que se acerque al hitlerismo se haga despedida centrifugamente, porque ven en raza todo lo contrario de lo que es el bien, todo lo contrario de lo que es Hitler, ¿sí? A la raza es un moco psicodélico puramente abrámico, mires por donde lo mires. ¿Sí? Así que a esa gentuza hay que dejarla atrás, que se queden con sus guetos y que sigan haciendo papel de curitas, repartiendo textos donde el bien siempre se puede estar conceptualizado en texto, ¿entendés? Y no en lo que sos vos, en tu conciencia, en tu fuerza, en tu moral, en tu recuerdo, ¿sí? Porque tenemos que salir de esta amnesia. Y los que te ponen textos por todas partes quieren que no salgas de tu amnesia y que vivas en la droga del consuelo y la esperanza, ¿sí? La esperanza es el peor de toda la fe, que es peor que la fe en el miedo. Mi nombre es Daniel Wamba, un abrazo, chau. And I ride through the sea. Rip back the high. We'll see the bright and hollow sky.